en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 29 de julio de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Para los que nos escucháis en la radio, también muy buenas a todos los que estáis a través de la tele, viéndonos o escuchándonos o desde cualquier parte del mundo en vuestro dispositivo móvil, PC, tablet, desde teleelch.es o desde nuestra app gratuita. La actualidad del Elche Club de Fútbol, que tiene varios frentes abiertos. Uno de ellos, el de los fichajes. Según la prensa argentina, el Elche ya tiene atado a Lautaro Blanco, lateral zurdo, que eso sí, no llegaría hasta el mes de enero. Sería un traspaso, 2 millones de euros que tendría que pagar el club franjiverde. Y llama en este caso la curiosidad el hecho de que sea otro lateral izquierdo cuando ya están Mojica y el fichado Carlos Clerc. Habría varias alternativas. Una, pensar en la marcha definitiva de Mojica. Ojo que desde la prensa catalana se asegura que el fichaje de Mojica por el Barça sería un fichaje low cost por su baja cláusula de rescisión de 5 millones y medio. Baja para un club poderoso como el Barça, que está fichándolo todo. También otra de las opciones sería, en el caso de que Mojica no se marchase en el mercado de invierno, ceder a Lautaro Blanco a otro equipo para que vaya cogiendo, se vaya fogueando en el fútbol europeo. Mientras, la plantilla sigue sus entrenamientos en el stage de pretemporada de Algorfa, preparando el quinto partido amistoso mañana en el campo del Cartagena contra el cuadro departamental. Se disputará en la edición del trofeo Carabela de Plata. Veremos si hombres como Pastore, Ezequiel Ponce empiezan a tener ya algunos minutos, o incluso Carlos Clerc. Lo de Boyé, pues sigue acumulando sensaciones en entrenamientos de rehabilitación e individuales. El objetivo es esquivar el quirófano y poder estar para el comienzo de la liga. Y ya son más de 19.000 los aficionados que han sacado su abono. La cifra objetivo de los 20.000... tiene toda la pinta de que se va a conseguir este fin de semana. Mientras, uno de los hombres clave, el faro del equipo en el centro del campo, Omar Mascarell, ayer en los micrófonos de Radio Marca, en el programa Marcador, hablaba de muchas cosas y también de cómo fue su renovación, de por qué tardó tanto en dar el sí, Mascarell. Sí, no, la verdad que sí. Lo que pasa es que al final, pues bueno, las negociaciones requieren su tiempo y yo entiendo que la gente al final se puso un poco nerviosa porque, bueno, la pretemporada empezó, yo todavía no había llegado, pero yo creo que hemos seguido el proceso que se tenía que seguir. Al final eso no se puede decir de una semana para otra. Al final nosotros empezamos a hablar desde el final de temporada. Ellos sabían lo feliz que yo estaba aquí, ellos me hicieron sentir a mí que era una pieza importante y que querían contar conmigo, y ya te digo, el proceso que llevamos fue el proceso que había que llevarse a cabo. Nos tomamos nuestro tiempo, ellos sabían que yo aquí quería quedarme y sabía que ellos querían que yo me quedara aquí, entonces era cuestión de tiempo de que todo

a Lautaro Blanco. Ficha Lautaro Blanco, aunque eso sí no llegaría hasta el mes de enero. Esta es una información que dábamos ya hace semanas, pero en estos momentos desde allí ya se confirma. El acuerdo es el mismo que se hablaba hace semanas, 2 millones de euros de traspaso, es lateral zurdo, juega en Rosario Central, tiene 23 años y el acuerdo significaría que sigue en Rosario Central hasta finales de diciembre, es decir, llegaría aquí en enero. La llegada de Lautaro Blanco, desde luego, abre varias posibilidades en la banda izquierda. Desde Barcelona, la prensa catalana apunta de que Johan Mojica es uno de los laterales que gusta, también debido a su bajo coste, low cost. Su cláusula para el Barça, lógicamente, es una ganga, 5 millones y medio de euros. Además, el colombiano también parece que se ha dejado querer a través de las redes sociales, ya que ha dado varios likes en publicaciones del Fútbol Club Barcelona. Y teniendo en cuenta que Lautaro a priori llegaría para el mes de enero, se barajan dos opciones. Una, esto es porque el club entiende que sería imposible retener a Mojica en esas fechas y lo podría vender para hacerle hueco a Lautaro y sacar un buen beneficio de Mojica. Lo que pasa es que aquí, en esta teoría, no podemos evaluar los condicionantes. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Que ahora mismo Mojica, tras el final de la temporada pasada, considerado el mejor lateral de Europa por sus números y relación calidad-precio, sin duda, internacional por Colombia, e incluso en este arranque de pretemporada, donde está dejando detalles de su clase, es un futbolista que, desde luego, bien vale esos 5 millones y medio de euros de cláusula de rescisión, pero no sabemos de aquí a enero qué puede pasar. Imagínate que tiene la desgracia de lesionarse. No lo sabemos. Que es un magnífico futbolista, que es uno de los que mejor rendimiento dejó el año pasado, sin duda. Ahí están sus guarismos, sus números, intocable, primero para Fran Escriba, segundo para Francisco. Pero digo, si se firma un lateral izquierdo de 23 años con un buen futuro, que conoce bien Braga Arnich y que sabe que no solo es para jugar, sino también para sacarle rendimiento, alguien dirá, hombre, ahí sobra uno. Si está Mojica, viene Lautaro Blanco y han fichado a Carlos Clerc, alguien sobra. Por eso digo, teoría número uno, la de traspasar a Mojica en el mercado invernal. Pero no sabemos de aquí al mercado invernal si Mojica va a seguir el mismo nivel, si no se va a lesionar. Esperemos que siga en el Elche y fíjate lo que te digo, y ojalá no lo traspasen. Porque desde mi punto de vista, el Elche lo que tendría que hacer es una ampliación de contrato a Mojica, que acaba, si no recuerdo mal, en 2024. El Elche invirtió por él 1,8, 1.800.000 euros. Lo que debería es renovarle, no, ampliarle para mejorar sus condiciones económicas y elevar su cláusula de rescisión, al menos al doble, al menos a 10 o 12 millones de euros. Porque yo creo que se le podría sacar rentabilidad a ese futbolista más de la que ahora es. Pero bueno, ojo, esto no quita para que si de verdad los cantos de sirena que llegan desde Barcelona, también llegaron muchos desde el Atlético de Madrid, tanto para el mercado invernal como para este verano. De momento Mojica sigue siendo jugador del Elche, pero no quita que puedas llegarse a un acuerdo o bien por el traspaso, es decir, que haya una negociación. Yo desde luego, con la cláusula que tiene Mojica de 5,5, que no me parece nada alta, yo no negociaría. Si te lo quieres llevar, paga la cláusula. Pero es posible que Mojica acabe marchándose. Era una de las posibilidades que todos sabíamos y que se barajaban durante este verano. Si eso pasa, lo de Lautaro Blanco igual se puede acelerar para que llegase ya. Insisto, con lo tranquilo que va todo, menos el Barça, que este sí que ha puesto velocidad de crucero en los fichajes, da la sensación de que este tipo de operaciones tardan. Pero está claro que tener atados tres laterales izquierdos, algo va a moverse. Así que, bueno, pues hay que anotar ese nombre, el de Lautaro Blanco, lateral izquierdo, 23 años, procedente de Rosario Central, y que, bueno, pues es un, desde luego allí ha jugado francamente bien, ha sido titular a pesar de su juventud en los últimos años en la primera división argentina, y vamos a ver si desde el club terminan oficializando y confirmando esta noticia. Mientras el equipo está realizando en esta cuarta semana de pretemporada su stage, con mucho calor, pues como todos, pasando calor, lo que pasa es que cuando estás en una pretemporada y sudas, aunque estés a primera hora de la mañana y a última de la tarde, sudas igual, sobre todo con el bochorno que hay, bueno, pues es momento de eso, de recargar las pilas, energías para toda la temporada, aunque ya lo hemos dicho anteriormente, este año, con el parón por el Mundial, es un año muy raro donde va a haber que hacer otra especie de pretemporada en ese mes largo, mes y medio casi, en el que van a estar parados los futbolistas. No, a ver, no van a estar parados, por eso digo, van a estar parados sin fútbol profesional, sin liga, pero va a haber partidos, como ya confirmaba el presidente, la liga está preparando partidos entre todos los equipos, incluso también a nivel europeo, porque paran todas las ligas europeas y mientras no suponga un desembolso para los clubes y no les cueste dinero o mucho dinero, ahí la liga va a intervenir para que, bueno, pues todos los fines de semana de ese parón por selecciones los equipos vayan teniendo rodaje y vayan jugando, bueno, pues partidos amistosos, entre ellos uno podría ser el Festa d'Elche. Hablando de partidos amistosos, mañana a las 8 en el campo del Estadio Departamental, Cartagena y Elche juegan una nueva edición del trofeo Carabela de Plata. Vamos a ver si para ese partido, respecto al jugado frente al Getafe, recupera el técnico algún futbolista de los que no estuvieron, a saber, Gonzalo Verdú, que tendrá ganas, porque es su ciudad y fue su club. Vamos a ver cómo están Pastore y Ezequiel Ponce, cómo va su evolución. Debería ser positiva, pero no sé si les va a alcanzar para meter la cabeza ya mañana en esa convocatoria y jugar algunos minutos. Bueno sería, buena señal sería. Salinas, que está muy cerca de marcharse al Mirandés, es probable que tampoco juegue. ¿Quién más? Por supuesto, Lucas Boyé, desde luego mañana no va a estar. Veremos si la evolución, y él es el, en este caso, el que mejor puede ir diciendo cómo va esa rehabilitación, ese entrenamiento diseñado y dirigido para él, para que haya una evolución positiva. Él tiene que ser el mejor médico, el ver si cada día que pasa evoluciona mejor, le molesta menos o no le molesta, fue de forzar más o menos, o si se ha estancado. Eso lo tiene que, esas sensaciones las tiene que detectar el futbolista, hablar con los médicos y a partir de ahí decidir si sigue para adelante, que es su idea, no pasar por el quirófano, estar, si no para el partido frente al Betis, sí, lo más pronto posible, y si pasan los días y no hay una evolución positiva y se sigue notando ahí algo, pues evidentemente no quedará más remedio que solucionarlo por la vía del quirófano, por la mesa de operaciones, y eso conllevaría el que el futbolista no estaría ya para, por lo menos hasta finales de año, porque ya llegaría el parón del Mundial, estamos hablando de 2-3 meses, le pillaría justo noviembre-diciembre, bueno, pues prácticamente para el final de la primera vuelta. Con lo que, bueno, pues sería un hándicap importante para el club, porque estamos hablando no solo de un delantero, sino del delantero, del hombre clave, del hombre franquicia, del jugador, bueno, pues que económicamente más le puede reportar al club, porque deportivamente es el jugador, ese jugador diferente que es capaz de cambiarte un partido y de darte posibilidades de juego diferentes. Así que tema Boyé, ahí hay que afinar muy bien, se opere o no se opere, sea traspasado o no sea traspasado, el club debería reforzarse sí o sí con otro delantero. También es cierto que ahí está Mourad aprovechando sus minutos, pero yo creo que esta es una opción de la casa, una opción de la cantera, y hay que, si está derribando la puerta, si está tocando la puerta, hay que darle la oportunidad, como en su día pues la tuvo Soricaba y la aprovechó. Mourad, aunque venga de jugar en un primera ref, que son dos categorías por debajo, si aquí se está comiendo el césped y además es un futbolista al que Francisco le ve opciones, ¿por qué no dárselas? Pero eso no quita

Salón de Juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta, con Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Las reflexiones de Omar Mascarell, la verdad es que siempre son interesantes. Y ayer por la tarde en Marcador hablaba precisamente de su renovación. Ya hemos escuchado que tenía que seguir un proceso, que entendía, bueno, pues las dudas que hubiese en la afición, pero que al final él se sentía muy querido y que en definitiva pues dio el paso para renovar para 3 temporadas. Y es que a sus 29 años Omar Mascarell está viviendo un gran momento. Sí, bueno, a mis 29 años yo creo que estoy en una edad perfecta, ¿no? Para seguir el proceso que lleva mi carrera y quizás será por la trayectoria que llevo. Al final he dado muchos tumbos, por así decirlo. He estado tanto en Inglaterra, en España, en Alemania. Y bueno, yo creo que todo eso me ha servido para curtirme, para mejorar, para seguir creciendo como persona y como futbolista. Y la verdad que lo agradezco mucho porque a día de hoy, con 29 años, me siento muy bien. Muchos tumbos, pero no son tantos, y en ligas poderosísimas. Inglaterra, Alemania y España. No es lo mismo el que ha dado tumbos y ha estado en China, en Rumanía, en Grecia y en Qatar. Y eso se le nota en el campo. Es sin duda la brújula del equipo, el enganche entre los que defienden y los que atacan. Un Omar Mascarell que reconoce que en esta pretemporada no hay otra que cargar pilas, y eso es muy importante. Bien, bien, bien. Bueno, ahora mismo la verdad que llevamos unas semanitas y se va notando mucho la carga de trabajo, sobre todo con este calor, pues al final se sufre el doble. Pero bueno, es lo que toca, las pretemporadas son así, hay que sufrir para llegar al primer partido de liga lo mejor posible, al 100%, y ya te digo, sufriendo un poquito, pero estamos acostumbrados. Cada pretemporada pues sabemos qué es lo que toca y poniéndonos a punto para el primer partido de liga estar todos al 100% y poder rendir un buen nivel. Y además de los rigores del trabajo, de las dobles sesiones, de la pretemporada en definitiva, ¿el calor también está afectando? La verdad que sí, la verdad que es una locura. Nosotros intentamos entrenar lo antes posible por la mañana, y cuando tenemos doble sesión, pues por las tardes lo más tarde posible, pero así todo el calor es algo que nos afecta muchísimo, porque al final, ya te digo, en el rendimiento es muchísimo el calor que pasamos, pero bueno, hay que adaptarse, al final es lo que toca. No podemos dejar de hacer nuestro trabajo, dejar de entrenar por temas de clima, y bueno, toca sufrir, pero seguramente el tiempo cambiará y empezaremos a rendir mejor en cuanto en ese sentido. Bueno, cambiará, pero tardará. Está claro que el calor ha llegado para quedarse, y sobre todo en esta zona aún nos quedan algunos mesecitos. Por cierto, ¿qué ha supuesto para él y para su carrera el Elche Club de Fútbol? Bueno, la verdad que ya lo dije el año pasado, ¿no? Que yo venía de un año difícil en Alemania, el último año sobre todo con el descenso del Schalke, y la verdad que aquí me abrieron las puertas desde el primer día, ¿no? Al final del año pasado solo firmé un año, pero lo dije, estaba en un sitio donde me sentía muy querido, donde el club me abrió las puertas y todo el mundo aquí me trató genial desde el minuto uno, y ya te digo, estoy muy feliz de seguir aquí hasta 2025, sobre todo por el sitio en el que estoy, por cómo me valoran y tener una estabilidad que al final en mi carrera he dado muchos tumbos, y ahora mismo pues tener esta estabilidad aquí en España, en un sitio que se vive genial y me siento querido, creo que es algo que es un plus para seguir rindiendo a buen nivel y seguir con mi carrera muy contento. Un Omar que es reconocible y que también reconoce, y valga la redundancia, que le paran por la calle. Bueno, al final yo creo que es lo normal, ¿no? Es lo normal, si es verdad que yo encantado, ¿no? Al final, ya te digo, el sentirte querido creo que es una de las cosas más bonitas que hay, y yo encantado de que la gente, pues eso, ¿no? Pues que quiera sacarse fotos conmigo o cualquier cosa. Sobre todo sentir el cariño de todos ellos creo que es algo primordial, algo que me hace muy feliz. Y ya te digo, yo encantado de seguir dándolo todo para que sigan orgullosos del trabajo que estoy haciendo en el campo. Palabras de Omar Mascarell en Radio Marca. Vamos con los movimientos, si se producen o no se producen fichajes en el Elche. De momento oficial uno, aunque oficioso otro, el de Lautaro Blanco, lateral zurdo, que llegaría en enero de Rosario Central, Argentina. Pablo López, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo está el mercado en Primera División? Pues parece que todo lo que no han fichado a lo largo de esta semana se ha fichado en las últimas 24 horas. El Barça, por ejemplo, ya ha hecho oficial el fichaje del central Jules Koundé para las próximas 5 campañas. El conjunto catalán ha desembolsado un total de 50 millones de euros, más otros 10 en variables, siendo ya el club con más gasto de fichajes de todas las grandes ligas europeas en lo que llevamos de verano, con un total de 158 millones fijos, eso sí, sin contar las variables, que imagino que serán así a ojo 30. 30 o 40 millones, 30, 40, seguro, ya. Efectivamente. El Villarreal también ayer hizo oficial la incorporación de Kiko Femenía, procedente del Watford hasta 2025, una opción que barajó el Elche en su momento, pero desestimó por su alta ficha. Y la operación se ha fraguado mediante un intercambio con Mario Gaspar, que se va al equipo inglés, mejor dicho, después de 15 temporadas en el conjunto castellonense, el que era el capitán del Villarreal. Y otro que también salió ayer del Villarreal fue Moy Gómez, que ficha por el Osasuna por 1,8 millones de euros. Samuel Lino se convierte en el segundo fichaje del Valencia para esta temporada tras Samu Castillejo. El futbolista llega cedido procedente del Atlético de Madrid. Y otro que sale es Julen Lobete. El otro día comentábamos su fichaje por el Celta, con la idea de cederlo esta temporada. Pues bien, el delantero se marcha finalmente al Waalwijk de Holanda. No sé si lo he dicho bien, si hay algún holandés por ahí que me perdone. Hablamos ahora de fichajes que se pueden concretar a lo largo del fin de semana, porque el Getafe sigue desembolsando los billetes en este mercado. Y el siguiente parece que va a ser Borja Mayoral, por el cual el conjunto azulón pagará al Real Madrid un total de 10 millones de euros. Y otro que tiene pinta de que fichará en el Mallorca es Rodrigo Bataglia, que ya jugó la pasada campaña cedido en el conjunto balear, pero ahora llegaría en propiedad tras terminar su contrato con el Sporting de Portugal. Todo eso a falta de que se haga oficial. Veremos el fin de semana, Paco. Bueno, parece que se anima el mercado de fichajes. Pues estaremos atentos a lo largo del fin de semana y el lunes nos cuentas. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Pues vamos también a por más información deportiva, porque ya está con nosotros también José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿de qué vas a hablarnos? Sí, pues dos apuntes en el deporte base ilicitano antes de cerrar el programa. Empezamos por el fútbol sala. El Joventut de Elche ha confirmado dos fichajes más para la próxima temporada en Primera División Femenina. Las dos son porteras y serán las encargadas, por lo tanto, de echar el cerrojo a la portería blanquiverde. Se trata de Ceci Moreno y Anaís Torres. Ceci Moreno es de Jaén, tiene 23 años y procede del Deportivo Córdoba. La guardameta jienense cuenta con una dilatada trayectoria en la categoría de plata, donde ha militado en el conjunto cordobés y también en el Almagro. Por lo tanto, debutará en la máxima categoría con la camiseta ilicitana. Por su parte, Anaís Torres regresa al Joventut de Elche. Es también muy joven, tiene 22 años y ha militado en el Hércules de San Vicente y Salesiano. Se trata de una jugadora que fue parte de la plantilla que logró el ascenso a primera en la temporada 2021 con Antonio Ordóñez. Por otro lado, Paco, seguimos hablando del deporte femenino, pero nos vamos al fútbol. Esta mañana hemos estado en el Estadio Martínez Valero con el nuevo entrenador del Elche femenino, Pepe Contreras, que ha completado su primera semana de trabajo en el club. Destacar que el equipo ilicitano ya ha comenzado con los entrenamientos de pretemporada y el técnico manchego ha aprovechado para llevar a cabo la primera toma de contacto. Bueno, una semana ha pasado muy rápido en realidad, porque desde que llegas te tienes que poner manos a la obra con todo lo que es el equipo, con todo lo que es la plantilla, jugadoras, etcétera. Pues vas prácticamente sin poder pararte los sitios, sin poder pararte con la gente, sin poder pararte con todo lo que tenemos aquí. Es cierto que bueno, el estadio ahora mismo está en marcha para lo que se viene, que es una temporada ilusionante, cambiando prácticamente todo. Eso dice mucho de dónde quiere llegar el proyecto y bueno, con muchas ganas de seguir creciendo junto al club y que esperamos que sea una temporada ilusionante. Recordemos que Pepe Contreras ha formado parte del Fundación Albacete y el Córdoba, con el que ascendió el pasado curso a Primera Federación con el conjunto andaluz. Ahora ha apostado por formar parte del ambicioso proyecto franjiverde. porque creo que tiene un proyecto sólido, porque creo que tiene apoyo del club, que tiene apoyo de la gente que está dentro del club. Creo que eso es lo más importante a día de hoy en el fútbol, el tener un proyecto, el tener una base sólida, el querer crecer, el querer ir hacia adelante, el no hacerlo por voy a hacer un año y ya está, sino el querer crecer todo el mundo de la mano. Creo que esa es una de las claves, independientemente de lo que haya podido hacer o no en estas categorías anteriores, a estos clubes anteriores, pues creo que era un paso hacia adelante, porque era venía un club que está apostando muy fuerte por todas las secciones y a partir de ahí, en el momento que me senté con Cristian, me senté con Quique, pues fue todo muy rápido. Respecto a la plantilla, el director deportivo del área, Quique Cano, tiene trabajo por delante porque muchas de las jugadoras del pasado curso se han marchado del equipo, tal y como reconoce el entrenador Pepe Contreras. Sí, de momento bueno, tenemos las jugadoras que se han querido quedar. Teníamos claro que todas las jugadoras que estuvieran desde el principio que tenían que sumar al 100%. Hemos tenido renovaciones importantísimas y sabíamos que la base del proyecto tenía que ser lo que venía siendo el Elche, que son jugadoras de la casa, jugadoras que ya venían de varios años atrás peleando con el equipo. Es cierto que ha habido baja de respecto a la temporada pasada, pero bueno, la supliremos como podamos ahora en el mercado, una vez que sepamos la categoría a la que vamos a competir, intentar adaptar la plantilla para estar lo más arriba posible. Y ya el último corte, el club ilicitano sigue trabajando en los despachos, apurando todas las opciones de poder participar la próxima campaña en Segunda Federación, es decir, en una categoría superior a la Primera Nacional. Para ello el Elche opta a la plaza vacante que dejaría el Badajoz. A ver, está todo en tema de ello. Nosotros hemos pedido ocupar la plaza del Badajoz, todavía está pendiente de que ellos nos den la conformidad. Mientras tanto nosotros seguimos con lo que tenemos. Tenemos claro que las jugadoras que teníamos del año pasado, independientemente de la categoría, vamos a contar con ellas. A partir de ahí vamos a ver las posibles incorporaciones en función de la categoría en la que estemos. La actualidad del Elche femenino con su nuevo entrenador, el manchego Pepe Contreras. Paco, así que yo me despido para las próximas 3 semanas, me marcho de vacaciones y ya nos escucharemos en Marcador el próximo lunes 15 de agosto con ese partidazo, la jornada número 1 de Liga en Sevilla contra el Betis. Pues que usted lo pase bien, que disfrute y que cuando venga se acuerde de manejar todo. Muchísimas gracias, Paco. Este año he contado la friolera de un fichaje. ¿Eh? Un fichaje. No me quejo, no me madre quejo. Madre mía. Porque ha habido otros años que ni siquiera uno. Efectivamente, no, desde la llegada de Cristian Bragarnic no nos sobran los fichajes, no se nos caen de los bolsillos. Felices vacaciones, José Antonio. Muchas gracias, Paco, hasta luego. Hasta luego, pues fin de semana, que esperemos que lo paséis francamente bien, igual que la tarde de hoy. Nosotros volveremos en Elche en Punta, como siempre, puntuales a la cita, si Dios quiere, el próximo lunes a partir de la 1:20. Feliz tarde, feliz fin de semana, hasta luego. Si te gusta comer bien, muy bien, Restaurante Rincón de Galicia. Todos los días un fantástico menú, o si lo prefieres, a la carta. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres probar un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Y de jueves a sábado, las cenas que mejor sientan. En Elche, Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 966-670-430. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.